detiene y pregunta, con rostro de tristeza, le dice por qué. Porque lloráis vosotras, no lloréis por mí, lloráis por vosotras y por vuestros hijos. Si el árbol verde fue plantado por ti, ¿qué será del seco? ¿Qué será de y pregunta con rostro de tristeza, le dice por qué? Porque lloráis vosotras, no lloréis por mí, lloráis por vosotras y por vuestros hijos. Si el árbol verde fue plantado así, ¿qué será del seco? ¿Qué será de ti? Llorad por vosotras, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Si el árbol verde fue plantado así, ¿qué será del seco? ¿Qué será de ti? Baby. yo contenta seguí mi camino. Me humillé a Dios y Él me perdonó. Acepté a Cristo y Él me salvó. Acepté a Cristo y Él me salvó. El que disparó del marino, el que disparó de cada día, el del sol que me ilumina, es mi bendito Jesús. Jesús.